Gente, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 555. Ya sabéis, nos podéis encontrar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales abiertos en ivoox.com y archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles a las 8 de la tarde, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, sí, .org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Para Nava Asturias a través de su web radiopara.com, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. 555, que va a ser suavecico, folky, un programa tranquilo para vuestro disfrute y que arranca con un recopilatorio que ya hemos escuchado por aquí hace un par de programas, el Cosmic American Music Motel California, que salió en octubre del 24, el segundo volumen de las recopilaciones de la revista Cosmic American Music, y que nos hace una panorámica desde el country cósmico forjado por los Flying Burrito Brothers y Gram Parsons al frente hasta el sonido vacuno más comercial de unos, por ejemplo, Eagles. Perlas ocultas del folk rock suburbial de finales de los 60 y los 70. El que ha servido para abrir el programa este 555 de Rutas Enemigas es Lady Full of Dreams de Cathy Hammer. Si buscáis información en la red, en la web, vais a encontrar más información de alguna versión de un artista posterior que de ella misma. Como es habitual aquí en muchas de las bandas que ponemos en Rutas Enemigas, siempre desenterrando mandanga de la buena para público conocimiento. Ahora nos vamos a Seattle con The Goblin Market, un dúo folk poético compuesto por Laura Weller y Jeff Kelly, ambos dos miembros de los Green Pajamas, un bandón espectacular que ya hemos pinchado mucho por aquí porque merece mucho la pena este grupo. Y folk poético digo porque su nombre, The Goblin Market, está sacado de un poema de Cristina Rossetti, por ejemplo. Y de los dos únicos discos que sacaron, este es el primero que vamos a poner, Ghostland, del 2001. Luego en 2005 sacaron otro, todo él basado en poemas de Emily Bronte. De hecho, la canción que vamos a poner del primer disco del Ghostland, Oh Mother, I Am Not Regretting, se llama, también la lírica, las letras son de Emily Bronte, un poema de Emily Bronte. de la quinta hermana, de la quinta hija de los Bronte, que tenía dos hermanas también escritoras, Charlotte y la otra no me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pues eran tres que le daban a la pluma a las tres. Bueno, pues vamos a dejarnos de chorradas y de desvaríos y vamos a poner este temazo de Goblin Market llamado Oh Mother, I'm Not Regretting. Regretting to leave this wretched world below. If there be nothing but forgetting in that dark land to which I go. Yet though 'tis wretched now to languish, deceived and tired and hopeless here, no heart can quite repress the anguish of leaving things that once were dear. And all is over, and day and night to rise no more, and never more to be a rover along the fields, the woods, the shore. Stars of midnight wane, to breathe the breath of summer morning and see its sunshine never again. Should not stay. Mother, come near, my heart is breaking. I cannot bear to go away, and I must go, it's no returning to soothe your. My soul with wild despair. Bueno, pues las tres hermanas Bronte eran Emily, Charlotte y Anne. Que nadie dude de la labor didáctica de Rutas Enemigas. Ahí estaban The Goblin Market con este temazo, con letra de Emily Bronte. Nos vamos ahora a Brooklyn, Nueva York, cuarto LP de The Bones of G.R. Jones, Slow Lightning, que salió en 2023. The Bones of G.R. Jones es J.R. Jones, perdón, ya no me acuerdo cómo se dice J en inglés, J.R. Jones. Es el proyecto de singer-songwriter y multi-instrumentista Jonathan Lineberry, una one-man band, podríamos decir, desde Brooklyn, Nueva York, una colección de temas oscura, fantasmal, cruda, visceral, que nos lleva a eso que dicen del gótico sureño, cuya máxima expresión actual pues, puede ser David Jean Edwards y su Woven Hand, ¿no? Por ejemplo. Un proyecto iniciado en 2012 por un punk hardcoreta enamorado de la música de raíces norteamericanas. Y van unos cuantos, ¿no?, de este palo, ¿no?, de que van del punk a la música de raíces. Vamos a escuchar de este Slow Lightning de The Bones of J.R. Jones, así me dejo de hostias, llamado Salt Sour Sweet. My poor heart ain't what it used to be. It sways and swoons, but can't keep time. I thought we were gods, and I thought we'd take it all. If we gave enough to the night, we could have the sun. It's the song, sour sweet. It's the song, sour sweet. That hope, that hope. God bless the street and all that it took from me, and to the loves that I lost, I hope you are well. 'Cause I'm just tired. A fire on earth, honey, would you come home? It's the song, sour sweet. It's the song. Fantástico ahí ese Salt Sour Sweet de The Bones of J.R. Jones. De Nueva York, de Brooklyn a Austin, Texas. con un discazo llamado Souvenir, salió en octubre de 2024, de la cantautora, de la íntima y confesional cantautora tejana Erin Ebay. Medios de la zona la califican como la reina de las compositoras de Austin. Y este disco, este Souvenir, es un ramillete de temazos country folk, con cierto aire pop, también hay que decirlo, que sacó tras recuperarse de una operación de cáncer de pulmón, durante la cual pues tuvieron que extirparle uno de los pulmones y que casi la lleva a dejar de cantar. Muchos esfuerzos después y mucho trabajo pues la permitió seguir funcionando y sacar este discazo, este Souvenir. Como curiosidad, en uno de sus temas, Caminante, se llama, pues cita a Antonio Machado, a los famosos versos de Antonio Machado, en castellano, además. De Erin Ebay, de su Souvenir, vamos a escuchar The Moon Was Born in Texas, Erin Ebay. If every star's a wishing star, all we need's just one. God, how much I love you. This is so much fun. Not to want to know how long a kiss should last. I'll always say forever if that is not too fast. Dejarse acariciar las orejas por Erin Ebay y su música. Ahora nos vamos con otra de las fantásticas estrellas del firmamento neofolk actual. Nos vamos a Carolina del Norte con Rosalie, con I latina al final, y su Bytown, un disco de marzo del 24. Ya la hemos pinchado con un disco anterior, No Medium, del 21. Ella es más tormentosa que Erin, ¿no? En cuanto a cómo afronta ella y su banda los temas, pero en lo lírico y en su voz, pues también es tan íntima y tan cercana como Erin, ¿no? El tema que hemos elegido, que me parece una barbaridad directamente, de este Bytown de Rosalie es Slow Pain. Thank you. acabáis de escuchar Slow Pain de Rosalía y esto Rutas Enemigas número 555 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava Asturias. Fantástica Rosalía, es un temazo monumental este Slow Pain que hemos escuchado. Ahora salimos un poquito de Estados Unidos, vamos a salir dos veces y las dos veces va a ser a Londres. La primera de las salidas es con Laura Marling y su disco Patterns, octavo disco de su carrera, de octubre del pasado 2024. Y bueno, otro nombre femenino más del negociado folk contemporáneo, con un cierto éxito mainstream, incluso ella, ya que ha sido nominada a premios Grammy y Mercury y ha sido ganadora de un Brit Award. ¿Qué importa? Bien poco aquí en Rutas Enemigas, porque aquí lo que importa son las canciones buenas. Y este disco, este Patterns, está lleno de ellas. Escrito, por cierto, tras el nacimiento de su hija en 2023, es reflexivo e introspectivo, valorando Laura Marling su experiencia como madre y también profundizando en esas incoherencias en cómo transmitimos ideas y comportamientos un poco peculiares a las generaciones venideras. La verdad es que escuchando este disco, yo creo que Nick Drake, su paisano, estaría orgulloso de ella. Mucho, además. Vamos a escuchar la canción que da nombre al disco, Patterns. Ella es Laura Marling. Zina, you're squared your toes, but your family knows, hangs around. You steal the ballerina, everybody knows. Words, 'cause it's so delicadísimo esto. Hemos escuchado este Patterns, incluido en su disco Patterns del año pasado, desde Londres, Laura Marlin. Volvemos a Estados Unidos, ahora un hombre. Un disco perdido, un poquito perdido este disco, otra joya oculta de estas que nos gusta poner por aquí. En este caso del Sidefall sesentero norteamericano, donde se retuercen con concupiscencia, además del folk psicodélico, el soul, el rhythm and blues, el jazz, sonidos caribeños, tropicalismo. Se trata del South Atlantic Blues, el debut de Scott Fagan en el año 68. Y dicen por ahí que mucho Sugarman, mucho Rodríguez y tal, pero que Scott Fagan era todavía más en ese aspecto, ¿no? En ese y otros aspectos, ¿no? Alguien que pudo ser y no fue, y que es una cosa a recuperar, y con mucha fuerza, con muchas ganas. Vamos a hacerlo aquí un poquito en Rutas Enemigas, pinchando la canción que abre el disco, este South Atlantic Blues de Scott Fagan, In My Head, perdón. Y que yo la verdad es que cuando lo escucho digo, esto es del 68, ¿Bowie no escucharía esto? Ya sabemos que Bowie pillaba cosas por ahí. Y luego se la llevaba al huerto de puta madre, obviamente. Pero ¿no lo escucharía? Me queda la duda. Vamos a escucharlo nosotros y cada uno que piense lo que quiera. Que lo cubre lo que quiera. Scott Fagan, In My Head. Black and white, past the grass, for the mass, last endless glass of wine. Somebody's eye man is watching the high man walk down the line. And his reflection and his shadow do seem to be mine. Is it something, something, something, something I've said? Oh no, it's something, something in my head. The city street show cracks like a stone, so I wonder, why is it so strange to rearrange the clouds over and under? Myself and I have always seen the sea as secret lover, but does she want the sky instead? Oh no, it's something, something in my head. Something I read. This winter morning is so cold for her in her cotton dress. Things went her way when they used to say, all you gals are blessed. But lately, you see, she's been counting on. something, something in my head. Escucharía esto de David Bowie, se trata de una feliz coincidencia, da lo mismo, ya forma parte de mi particular y pequeña mitología del rock and roll. Vamos con otra. Seguimos en los años 60, año 67, un año antes, en este caso en la costa oeste, en el Valle de San Fernando, California. De allí eran The Leaves. Una banda de garaje rock muy conocida por su primera versión, por su primeriza versión, fue, yo creo, los primeros, los primeros que hicieron la versión del Hey Joe, ¿no? Típico, ¿no? Prototípico estándar del rock and roll, ¿no? Y que fue incluida en el celebérrimo Nuggets, que hizo que todavía, bueno, que tuviesen un nuevo revival, ¿no? Pero aparte del garaje rock, pues también hicieron sus pinitos en el folk psicodélico de aires dylanianos, ¿no? Como en la canción que vamos a escuchar ahora, este tenebrista tema llamado Codin, incluido en su segundo disco, año 1967, como bien hemos dicho, All the Good That's Happening. Vamos a pincharla, si el ordenador, hijo de la gran puta, me lo permite, porque vaya, ¿qué es esto? ¿Qué hace aquí? Vamos a ver. Disculpen ustedes los inconvenientes técnicos. Around. Stay away from more time. Lips, Codín, ahí estaban, desde el Valle de San Fernando, años 60, años 67 es esto. Nos vamos otra vez a Londres, cuando ya encaramos la recta final, las dos últimas canciones de Rutas Enemigas, de este Rutas Enemigas 555, en las sintonías, ya sabéis, de Ruta de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. La Penul, en Londres, como bien digo, Sophie Jamieson. Ya en 2022 sacó un disco que me flipó, que se llama Choosing, pero es que el que acaba de sacar en enero pasado, este I Still Want to Share, este es tremendo. O sea, directamente. Es uno de los primeros discos buenos, buenos de verdad, que he escuchado este año. A mí me desarma por completo Sophie Jamieson. A veces es tan bello que ya tienes que decir basta, no puedo más. Ya está bien. Y una mención súper especial a los arreglos de cuerda de Josephine Stephenson, que son soberbios directamente. De este discazo que será el I Still Want to Share de Sophie Jamieson, hemos seleccionado para vosotros Your Love y Sammy Rowe. Os espero a la vuelta, si llegáis y no os deshacéis por el camino. When am I going to break your heart? I can feel it coming. I can hear the music beginning to stop. You give me that look, saying you're not just your mother's fruit. When are you going to watch me march right out of your loving, letting the arms around me come right apart? I give you that light, saying I'm loving you. Yeah. swim through. Qué barbaridad, qué maravilla. Ah, qué temazo. Te deja ahí, un estendalazo bien gordo. ¿Qué te da? Bueno, llegamos al final de este 555 y lo vamos a hacer con una de las jefas del Chiringo Folk. Estaría bueno. La cantautora y activista todavía en activo con 84 añazos ahí en nada. Aplausos, por favor. Joan Baez. Vamos a poner una canción de su sexto disco del 65, Farewell Angelina, un disco que llegó al número 10 de las listas Billboard y que contiene 4 temas de Dylan, uno de Guthrie, otro de Donovan, otro de Seeger, otro de Leo Ferrer y alguna tradicional, como por ejemplo este arreglo del tradicional de Wild Mountain Time, que luego de Birds llevaron al máximo de la excelencia el año siguiente, el año 66. Y aquí Baez, pues como es habitual, se recrea en ese famoso vibrato, ¿no?, que tenía ella, bueno, que tiene. Con ella, con Joan Baez, con la gran Joan Baez, nos vamos a despedir de este 555 de Rutas Enemigas y la semana que viene, pues ya sabéis, más en el mismo sitio y mejor. Hala, ser todo lo malo posible. Joan Baez, The Wild Mountain Time. Oh, the summertime is coming, and the leaves are sweetly at the foot.